Dejas impregnado el perfume de tu cuerpo en mis sábanas y en mis sueños te sueño. No pasan las horas, no veo la hora que tú decidas regresar. Si quieres volverme a ver, solo déjame saber. Sabes dónde encontrarme, aquí estaré. Si quieres volverme a ver, solo déjame saber. Sabes dónde encontrarme, aquí estaré. Te calienta sin salir el sol haciendo el amor. Tu piel bañada en sudor. Sin hablar nos entendemos. Si quieres volverme a ver, solo déjame saber. Sabes dónde encontrarme, aquí estaré. Si quieres volverme a ver, solo déjame saber. Sabes dónde encontrarme, aquí estaré. Ya, ya, ya, ya. Sinceramente no quisiera dejar ir las cosas. En tu primavera faltará mi rosa. Se decían que eras peligrosa. Eso no he podido olvidarte. Y eso que no eres solo mía, mía. Pero eres más mía que tuya, tuya. Te confieso mi fantasía. Despertarme y verte todo el día. Todo encendía. De sobre energía. De noche y de día. Matando la monotonía. Si quieres volverme, solo déjame saber. Sabes dónde encontrarme. Aquí está. Volverme a ver, solo déjame saber. Sabes dónde encontrarme, aquí estaré. Volverme a ver, ya, ya, ya, ya. La Z y la L. Dónde encontrarme, aquí estaré. Sky, rompiendo el bajo. Toma. We'll be right back.